lindo capullo de alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a su noticiero popular. Hoy, 6 de marzo, aquí transmitiendo en Radio Santa Ana, 104.7. Bueno, está lloviendo un poco. Saludo, Reinita. Parece que está un poquito malita de la garganta. Queremos que se componga pronto para que nos siga apoyando acá en el noticiero. Gracias a todos los que nos escuchan, a los que están rumbo a trabajo, a los que están en casa también preparándose, a los niños que ya, a las mamás que ya dejaron a los niños a la escuela. Y bueno, hay mucho que comentar esta mañana. Queremos platicar de lo que sucedió allá en el concilio anoche y esperamos un buen reporte de lo que aconteció anoche. Estábamos esperando estas noticias para poder platicar con calma de lo que ha sucedido. Mientras, vamos a empezar esta mañana con lo que sucede en el mundo. Estas noticias gracias a la compañera Yuritsi, que muy, muy pendiente nos apoya con las noticias pues cada miércoles y en otros días de la semana también. Y bueno, esta noticia de ladove.com.mx y dice: Bolivia, la defensa de Tariquia enfrenta a comunidades campesinas con el gobierno. Y dice: cada vez que Paola Gareca responde al teléfono, el sonido de las aves se estremezcla con su voz. Ella vive en el corazón de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia y cuenta con orgullo que allí nació, creció y que vive ahora ahí con sus hijos. Cuando le preguntan qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive, es inevitable percibir cierta emoción al describir las bondades de su territorio. Y cito: esta reserva tiene mucha flora, fauna, animales silvestres, tiene agua pura, ríos, todos los ríos son de agua dulce, no son de agua contaminada. Y se cierra la cita. Gareca vive en la comunidad de San José, provincia de Arce, departamento de Tarija, en Bolivia, y asegura que no necesita nada más para sobrevivir, que bastante suerte tienen con las fuentes de agua dulce y la tierra fértil que poseen. Y bueno, hago una cita, dice, es una tierra productiva, es una tierra que todavía no necesita abonos químicos, es una tierra bien orgánica, que todo lo que uno pone en la tierra, todo da. Así trabajamos nosotros, creando ganado. Pero esta tranquilidad que tanto valora Gareca se ha visto interrumpida. El problema comenzó cuando el gobierno aprobó en abril del 18 tres contratos de exploración y extracción de hidrocarburo en las áreas de San Telmo, Norte y Astillero. Y el conflicto escaló cuando en febrero de este año un grupo de trabajadores de la empresa brasileña Petrobras, que opera en sociedad con dos subsidiarias de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, intentó ingresar para empezar los trabajos de exploración en la zona de San Telmo Norte, dentro de la reserva. Bueno, de inmediato los comuneros de Chiquiapa bloquearon las vías de acceso y no se movieron de la zona por 3 días, entre el 6 y el 8 de febrero, aunque la acción fue suspendida tras el retroceso de los operarios de la empresa. Los habitantes que se oponen a la actividad petrolera en su territorio han prometido que no se quedarán con los brazos cruzados. Y bueno, aquí hay una foto muy bonita en medio de una vegetación muy abundante, un buen grupo de gente comunitaria, pues en una reunión muy, muy atendida. Y bueno, aquí la cita dice, si ellos vuelven a entrar, vamos a tomar medidas. Sentencia Barbarita Mesa, dirigente del Comité de Defensa del Cantón de Chiquiapa. En una entrevista con Mangabay Latam, y eso es lo que pasó ayer. Un grupo de trabajadores logró finalmente ingresar a la reserva aprovechando que la vía fue liberada. Y bueno, ¿qué pasará ahora? Vamos a tratar de seguir cubriendo este evento allá en Bolivia. Dice, en defensa de la área protegida, el problema de Tarija, como en otras reservas del país, comenzó, como vimos antes, con la aprobación de una norma polémica desde mayo de 2015, que desató una ola de críticas y reacciones que continúa hasta ahora, y es que el decreto supremo 2366 le abrió las puertas a las actividades hidrocarburíferas dentro de las áreas protegidas de Bolivia. Al leer la norma, saltan a la vista de inmediato frases como, entre comillas, interés público para el desarrollo del país, y otra cita, reducción de la extrema pobreza, palabras que buscan justificar la decisión tomada por el gobierno de Morales. Las comunidades y expertos que se oponen a este decreto no han parado de decirlo en todas las maneras posibles, que las áreas protegidas están bajo amenaza. Marco Gandarillas, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia, el CEDIP, sostiene que la norma ha generado que las áreas de conservación se transformen paulatinamente en áreas de explotación intensiva. El experto confiesa que la decisión llamada y tomada por el Estado no los tomó por sorpresa, pues asegura que es el resultado de una política agresiva del gobierno de Morales para compensar la disminución de sus reservas y atraer la inversión extranjera, flexibilizando la fiscalización ambiental. Bueno, se está pidiendo que este tipo de proyectos tengan una consulta previa, ¿no? Y bueno, los comuneros como Paola Careca, que ha asumido la dirigencia de la subcentral de Tariquia, se sienten bendecidos con lo que les da el área protegida, y eso es exactamente lo que temen perder. Pues así está la situación. Allá, así que aquí hay otra entrevista, dice, cuando le preguntamos a Mesa si ellos habían tratado de dar el permiso, el primer paso, contestó que esa tarea no le corresponde a las comunidades. Dice, el gobierno no nos ha convocado a ninguna reunión, ni el ministerio, ni nada. Nosotros no lo hemos solicitado, porque no somos nosotros el que está buscando el problema. Es el gobierno, el ministro de Hidrocarburos. Ellos nos tendrían que buscar soluciones a nosotros. Y bueno, se insiste con una consulta previa que se tome en consideración pues todos estos puntos de vista de la gente que vive ahí, de la gente que es más afectada. Veamos qué tenemos acá. Otra nota dice también de Telesur, nos llega esta noticia, y recuerden, hoy 6 de marzo del 2019, y la nota dice, Armada India alerta ante posibles ataques desde Pakistán. Y dice, la Armada de la India teme que grupos terroristas planeen nuevos ataques contra objetivos en su territorio, muchos de los cuales provendrían del mar. Bueno, hay una cita. Todos fuimos testigos del horrendo atentado en el estado de Jammu y Cachemira, que se produjo hace 3 semanas. Tenemos evidencias que los terroristas se preparan para cometer nuevos ataques, incluso desde el mar, dijo el jefe del Estado Mayor Naval, Sunny Lanba, en un acto público. Aunque el almirante indio no hizo mención de algunos grupos terroristas en especial, indicó que la Armada se encuentra en alerta para repeler cualquier aventura por parte de Pakistán por aire, tierra y mar. Estamos listos, dice una cita, para dar una respuesta rápida y firme, y así lo requieren las circunstancias. Junto con el Ejército y la Fuerza Armada, garantizamos la seguridad del país. Es India y Pakistán, recuerden que están en estado de máxima alerta luego que un grupo terrorista suicida, el grupo Yais-e-Mohammed, atacaron el 14 de febrero un convoy policial en Pulkawama, en el estado indio de Jammu y Cachemira, lo que dejó un saldo de más de 40 muertos y decenas de heridos. Bueno, pues así está la situación allá. La Armada India se encuentra en alerta ante posibles ataques desde Pakistán. Bueno, ¿qué les parece si vamos a otra nota y nos vamos a escuchar algo de música? Están escuchando el Noticiero Popular aquí en Radio Santa Ana, 104.7. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y si están fuera de la zona, por favor, comuníquense o prendan su computadora, su teléfono y anoten radiosantaana.org. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar algo de música? Thank you.

Y regresamos al Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar este Noticiero Popular. Pues yo llegué un poquito tarde, pero aquí estamos reportando las noticias. Son las 8:30 de la mañana y les comparto que vamos a tener más tarde unos invitados que estuvieron en la Junta del Concilio anoche para que nos platiquen cómo estuvo esta cuestión de las tierras públicas que están queriendo vender la ciudad de Santa Ana. Pero mientras, vámonos con más noticias. Esto desde radiotemblor.org, que nos dice que la libertad a defensores y defensoras del río Guapinol. La Alianza Centroamericana frente a la minería, ACAFREMIN, se suma a las manifestaciones de repudio por la arbitraria detención de 11 defensores y una defensora de los bienes comunes en el departamento de Colón por parte de las instituciones judiciales del gobierno hondureño, encabezado por Juan Orlando Hernández Jo. Según testimonios del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa, 32 defensores y defensoras del medio ambiente han sido requeridos por el Ministerio Público hondureño con cargos fabricados de privación injusta de libertad, robo en perjuicio de Santos Hernández Corea, incendio agravado en el perjuicio de la empresa Los Pinares y asociación ilícita en perjuicio de la seguridad del Estado hondureño. Las denuncias que líderes y lideresas ambientales han hecho es contra la empresa Los Pinares y al gobierno municipal de Tocoa por permitir el inicio de operaciones sin consulta previa a las comunidades afectadas y demandan que la municipalidad realice un cabildo abierto, requerido por la ley, para determinar un acuerdo con dicho proyecto. También han denunciado que en octubre de 2017, el Congreso Nacional de Honduras reformó el decreto número 127-2012 que declara al Parque Nacional Montaña de Botaderos como área protegida con la finalidad de reducir su zona núcleo y ampliar la zona de amortiguamiento para beneficiar la expansión del proyecto minero. La persecución judicial por parte del Ministerio Público pone en evidencia la campaña sistemática de descalificación pública, violencia y represión ejecutada por políticos y empresarios locales, cuerpos de la policía y unidades militares en complicidad con la seguridad privada de la empresa minera Inversiones Los Pinares contra aquellos que se oponen al proyecto minero Buenavista, propiedad del empresario Lenir Pérez. Y bueno, otro poquito dice, la principal preocupación de los pobladores de Tocoa es la inminente destrucción de reservas ecológicas dentro del Parque Carlos Escaleras, conocido previamente como Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos Tinto, Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo y Río Chiquito, fuentes hídricas que alimentan de agua potable a las regiones de Tocoa y la Abisinia. Esta es la noticia de Honduras, donde estos defensores del medio ambiente han sido detenidos por protestar en contra de este proyecto minero. Y bueno, en sí esto se trata de un comunicado, esta nota pues es directamente de un comunicado por parte de la Alianza Centroamericana frente a la minería. Y bueno, nos habla de la reciente detención de 11 personas, hombres y una mujer, allá en Honduras. Bueno, pues seguimos con este tipo de notas. Nos recuerda mucho la defensa que están haciendo ya en Tariquia, también las comunidades campesinas, ¿verdad?, contra todos estos proyectos del gobierno boliviano que está afectando tanto su medio ambiente. Gracias, Luis. Claro que sí, pues como hemos comentado anteriormente, pues este tipo de lucha se está viendo en muchos lados, ¿no? Cómo los pueblos y las comunidades pues están tratando de defender sus recursos naturales y tristemente yo creo diferente en cada lugar, pero sí vemos que muchas veces las empresas y los gobiernos pues se alinean en contra de estas comunidades organizadas en vez de trabajar con ellas. Así es. ¿Tienes otra noticia por ahí? Bueno, veo que llegaron los visitantes que estábamos esperando, no sé si... Pues sí, vamos a entrar más al rato con ellas. Hay que seguir con las noticias, o si quieres poner un poco de música, podemos poner un poco vamos de música. Vamos a poner algo de Los Ángeles Azules, ¿qué te parece? Bueno, ahí está bien. Llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te Y con ustedes, Eri. Y Natalia. Yo quería hacerte más feliz. Y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Oh, hi. Hey. So you're staying with the savings account from State Farm Bank. You can help us plan for the home of our dreams. Thank you. el desfile de poco más de una hora de esa agrupación. El desfile de poco más de una hora de esa agrupación estuvo asignado. Del carnaval. Con los colores rosa y verde, la Escola do Samba homenajeó a la activista Mariel Franco, asesinada hace un año por una presunta milicia parapolicial que tendría vínculos con el bolsonarismo. En Olinda. Disculpa, Esther. Ok. Tuvimos unas fallas técnicas. ¿Por qué no empezamos la nota otra vez? Porque hubo varias cosas importantes. Ok, bien, muy bien. Bueno, estamos en Brasil y están allá celebrando el carnaval. Y en una de las tribunas del Sambódromo de Río de Janeiro alzaron un cartel que decía Lula Libre para saludar el paso de la Escola de Samba Paraíso de Tuiuti, que presentó una alegoría que parte del público asoció al líder preso en el sur del país. El desfile de poco más de una hora de esa agrupación estuvo signado por los aplausos a las ironías contra el gobierno de Jair Bolsonaro, cuya consigna de campaña fue Brasil encima de todo, Dios encima de todos. En la madrugada de ayer, ante 70,000 espectadores, el último carro de Tuiuti mostró la frase Dios encima de todos, pero a favor de la tortura. Un par de horas más tarde ingresó a la pasarela de 700 metros la agrupación Mangueira, una de las más tradicionales y varias veces electa campeona del carnaval. Con los colores rosa y verde, la Escola do Samba homenajeó a la activista Mariel Franco, asesinada hace un año por una presunta milicia parapolicial que tendría vínculos con el bolsonarismo. En Olinda, región nordeste, un monigote de más de 5 metros de altura, reproduciendo la imagen de Bolsonaro junto a otro de su esposa Michelle, fue alcanzado por latas de cervezas lanzadas por el público. Fueron tantos los ataques contra el muñeco que los organizadores de ese carnaval callejero tuvieron que enviar 2 custodios para ponerle a salvo de la repulsa popular. Él no, decían. Fue la consigna repetida por estudiantes de la Universidad de Brasilia en una avenida de la zona norte de la capital, donde bailaron hasta el amanecer pese a la lluvia. Sociólogos e historiadores enseñan que en Brasil nunca hubo uno sino varios carnavales. En la época del imperio, los señores celebraban el suyo imitando al de Venecia con pelucas y vestidos costosos, mientras los esclavos lo festejaban a su modo, a veces a escondidas y arriesgándose a ser arrestados. En la actualidad, la diversidad está asociada al abismo que separa a ricos y pobres y a las particularidades de cada región. Empresarios, deportistas y estrellas de telenovelas de la Globo participaron en el 90º baile carnavalesco realizado en el Hotel Copacabana Palace. Corrieron ríos de champaña y una actriz de telenovelas disfrazada de Sofía Loren, luciendo joyas valuadas en $400,000, se paseó ante los fotógrafos junto a la piscina, según las crónicas publicadas en sitios especializados. Afuera del Hotel 5 Estrellas, junto a la playa más famosa de Brasil, en los cordones callejeros de Río, los perfumes eran distintos. Cientos de miles de personas bailaron mientras seguían los camiones con parlantes y bebían hectolitros de cervezas entonando marchinhas sobre Bolsonaro y sus hijos envueltos en el escándalo de los prestanombres que son vinculados a las milicias. Las milicias tienen vía libre para matar en las favelas. En el argot popular, los testaferros reciben el apodo de naranjas. Ese color y esa fruta estuvieron entre las marcas de estos carnavales. Bueno, pues ellos están haciendo como una protesta en esta celebración, ¿verdad? Y llevan consignas y bastantes símbolos de repudiando lo que está pasando allá en Brasil. El carnaval, dice, está cada vez más politizado. No queremos ofender a los que votaron a Bolsonaro. Queremos hablar de los que están callados ahora cuando aparece la corrupción de este gobierno, dijo esta persona que se llama Rodrigo Alves, miembro de Unidos, que también llevaba una tinta naranja para pintar a quien quisiera mofarse de los testaferros del mandatario. Ninguna fiesta popular mide mejor el ánimo brasileño que el carnaval. En el Bahía, la cantante Daniela Mercury se despachó contra la homofobia del gobierno, al que responsabilizó de implantar un sistema de control policial contra gays y lesbianas. Mercury y Caetano Veloso acaban de lanzar el tema prohibido, el carnaval, que capta ese clima de época. Ah, pues vamos a tener que escuchar esa canción, ¿verdad? La sátira llega a su punto más alto en el, bueno, aquí podemos poner esto en la webpage para comentar un poquito más de eso, pero el carnaval pues es una oportunidad para que la gente se exprese en las calles por las injusticias que están pasando por allá en Brasil. Ahí quedamos. ¿No? Ya está ahí la gente, la música y una buena, como dices, una buena oportunidad para expresarse. Sí. Igual allá es todo. Sí. ¿Sí? Sí. Arriba esos carnavales. Bueno, aquí tenemos otra nota que nos manda Yuritsi de Caos en la Red. Caos en la Red. Ah, Caos en la Red. Si no me lo dices todo, no. Caos en la Red, qué buen nombre. Italia, dice, enorme manifestación antifascista y antirracista en Milán contra las políticas discriminatorias del gobierno Liga M5S. Dice, bajo el lema de las personas primero y entonando Bella Ciao, el más conocido canto de la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial, la marcha fue convocada para exigir a la clase política italiana un país sin discriminación, sin muros, sin barreras. Una multitudinaria manifestación de rechazo al racismo y a todas las formas de discriminación se realizó este sábado en la norteña ciudad italiana de Milán, auspiciada por cientos de organizaciones políticas, sindicales y sociales. En la marcha estaban presentes también las ONG en que en los últimos años han participado al rescate de migrantes en el Mediterráneo, como la Open Arms y Sea Watch, tras el endurecimiento de la política migratoria implementada por el gobierno italiano, en especial por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Matteo Salvini, que se niega a recibir a los migrantes rescatados en el Mediterráneo. La manifestación concluyó frente al Duomo. Aquí vemos una gran foto al final de la manifestación. El Duomo es la catedral gótica de la ciudad, en un ambiente de festividad con bongos, tambores, trompetas y música. Y hay una cita aquí: pueblo, primero las personas. Fue el lema central de la demostración, en la cual los participantes, entre 200 y 250 mil personas procedentes de todo el país, según las organizaciones de la iniciativa, y al frente de la cual marchó el alcalde de la urbe capital de la región de Lombardía, Giuseppe Sala, para expresar su rechazo a cualquier forma de discriminación y racismo, así como para pedir a la clase política la defensa de los derechos sociales y civiles. Bueno, también estaban presentes en la marcha dirigentes de las principales centrales sindicales italianas, los gobernadores de diferentes regiones, bajo el lema de las personas primero, entonando el Bella Ciao, como decíamos hace un momento. Bella Ciao. Bella Ciao, que es el más conocido canto de la resistencia italiana. A la marcha fue convocada para exigir, repetimos, y para criticar la política del miedo y la cultura de la discriminación. Bueno, aquí hay una cita interesante. Dice, somos antirracistas, antifascistas, y estamos convencidos de que la diversidad es un valor y una riqueza cultural. Subrayó la convocatoria del acto, la cual exigió también políticas nuevas y eficaces relacionadas con el trabajo, la vivienda, la educación, los derechos de la mujer y los discapacitados en Italia y en el resto de Europa. Bueno, pues así como el carnaval en Brasil, ¿verdad? Todo un éxito esta marcha allá en Milán, Italia, para protestar contra todas esas medidas. Hemos informado en días anteriores, ¿verdad? Todas las medidas contra los migrantes que llegan desde el Mediterráneo a esta zona. Sí, sí, es muy, muy acertada esa nota y pues creo que estamos confrontando los mismos problemas, ¿no? La falta de expresión política y la gente se tiene que tomar las calles para expresar sus inquietudes y sus necesidades. Así es. Y me gusta eso que somos antirracistas y antifascistas y tenemos una gran riqueza cultural, ¿verdad? Me encantó eso. Así es. Decían. Ok. ¿Y ahora nos regala una canción? Sí. Vamos a escuchar algo de cumbia. A ver. Thank you. Y bueno, regresamos aquí al Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar. Son las 9:05 de la mañana. Estás escuchando KSXA en Santana, California. Vamos a continuar con sus noticias. Esta desde Desinformémonos nos habla de esta situación de desaparecidas y asesinadas miles de mujeres indígenas en Estados Unidos y Canadá. Justo recuerdo a este año en la marcha de mujeres, una marcha que se ha dado ya varios años a principios del año, pues hubo un contingente fuerte de mujeres indígenas justo levantando consignas por esta situación de mujeres desaparecidas. La nota dice así: los Estados Unidos sufre una grave crisis de personas desaparecidas a la que las instituciones gubernamentales no prestan suficiente atención y que no se informa a los medios de comunicación. En todo el país, cientos de familias indígenas no tienen respuestas sobre lo que les sucedió a sus hijas, hermanas, madres y tías, así como a sus parientes transgéneros y de dos espíritus que han desaparecido o han sido asesinadas. El Centro Nacional de Información sobre el Crimen informa que en 2016 se presentaron 5,712 denuncias de desaparición de mujeres y niñas indígenas en los Estados Unidos. Aunque la base de datos federal sobre personas desaparecidas del Departamento de Justicia solo registró 116 casos. Wow. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades informa que el asesinato es la tercer causa principal de muerte entre las mujeres indígenas. Sin embargo, no se toma en cuenta las mujeres indígenas que viven en zonas urbanas, donde reside aproximadamente el 71% de la población indígena de los Estados Unidos. La recolección de datos sobre personas indígenas transgénero o dos espíritus es aún peor, aunque este problema es tan antiguo como la colonización. Dos tercios de los casos ocurrieron entre 2010 y 2018. Por lo tanto, el mes pasado se reintrodujo en el Senado de Estados Unidos la Ley de Savannah, la cual requeriría al gobierno federal que rastree el número de nativos americanos que son asesinados o desaparecen en Estados Unidos. Cito: estamos en el punto de mira porque no hay consecuencias. Esto dijo la activista indígena Carolyn DeFord, cuya madre fue al supermercado hace 20 años y nunca regresó. Cito: nadie nos busca y nadie se mete en problemas. Y bueno, esta es la nota de Desinformémonos sobre esta situación de desapariciones y asesinatos que se está viendo a nivel Estados Unidos y Canadá. Son, pues tristemente incluso hay poca documentación sobre esta situación, pero desde estas comunidades se está escuchando un reclamo por un fenómeno de muertes, de asesinatos y desaparición que no ve consecuencias a nivel institucional. Aquí menciono otra vez que en el 2016 5,712 denuncias de desaparición de mujeres indígenas en Estados Unidos, aunque la base de datos sobre personas desaparecidas del Departamento de Justicia solo registró 116 casos. Entonces, pues ojalá que por lo menos sigamos informando sobre estas situaciones y estos casos de desaparición y asesinato para que pueda haber justicia y hay un cambio muy profundo en la situación para estas comunidades. Así es, o sea, ese es un gran problema, ¿no? Es un gran problema que no hay datos como completos sobre esta situación y entonces a veces no nos damos cuenta que hay una comunidad que está siendo afectada desproporción. Uh-huh. Sí. Sí, una situación grave, ¿no? Que sí. No se está documentando. Sí, así es. Y lo hemos visto también cuando damos las noticias de México también, ¿verdad? Que a veces ciertos crímenes contra las mujeres no se apuntan correctamente, entonces no entendemos la magnitud del problema. Ok, entonces ahora vamos a desinformémonos también. Nos vamos a Matamoros, dice, trabajadores de las empresas Coca-Cola, Flux Metal, Mecalux y Agroquímicos en Matamoros, en Tamaulipas, continúan en paro laboral para exigir el beneficio 2032 que ya obtuvieron otras 89 fábricas. A pesar de las bajas temperaturas que descendieron hasta los 4 grados, con sensación térmica de menos 1, los obreros permanecieron en las afueras de las instalaciones de las empresas para exigir sus demandas. El Movimiento Obrero de Matamoros anunció que distribuirá 500 despensas para las familias de los trabajadores que se encuentran en la huelga, las cuales resultaron del acopio de alimentos en el kiosco de la plaza principal. La huelga de los trabajadores en Matamoros es para exigir que les paguen 20% de aumento salarial y 32 mil pesos de bono único. Entonces, eso es el 2032 que están demandando, ¿no? Quienes mantienen los paros en las empresas han sido víctimas de violencia por parte de las autoridades, como el pasado 19 de febrero, cuando los obreros de la maquiladora Bright Finishing de Ciudad Industrial fueron reprimidos y desalojados a golpes por alrededor de 50 policías estatales. O sea, está caliente la cosa por allá y es una nota corta, pero estos trabajadores están pidiendo que se les dé un aumento de 20%. Y un bono único de 32 mil pesos por su trabajo, ¿no? Entonces están diferentes tipos de empresas, Coca-Cola, Flux Metal y Mecalux. Pues qué difícil esta situación de estos trabajadores y a la vez qué bueno escuchar de que se están organizando. Creo que desde hace mucho tiempo sabemos que esta zona de Matamoros y las zonas fronterizas, hay muchas empresas internacionales que se van a esa zona como a poner sus fábricas y sus sistemas de producción porque es barato justamente, ¿no? Sí. Y qué bueno que los trabajadores se estén organizando para hacer algo al respecto. Y además que hay a veces los procesos que hacen son bien riesgosos. Por ejemplo, hay una pancarta aquí que dice paro de labores por aumento al salario del 20% y 48 mil pesos de bono. Nuestro trabajo es de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, como que tienen varios días de estar luchando por eso y pues ahora ya están al 32 mil. Pero pues son trabajos bien peligrosos. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo de música? Esther había sugerido esta, va de Lila Down. Vamos a escuchar La Niña. ¿Qué les parece? Ah, sí, esa canción es muy bonita y respecto a las maquiladoras, ¿no? Que es una situación bastante seria. Hablando de derechos laborales, ¿verdad? Exactamente. O falta de derechos laborales. O falta, más bien falta de derechos. También mencionar que cuando regresemos nos vamos a ir con una entrevista en unos momentos. Tenemos unos invitados, ¿verdad? Ajá, unas invitadas que estuvieron en la Junta del Concilio anoche y nos van a hablar sobre la situación con las tierras públicas que están tratando de vender aquí en la ciudad de Santa Ana. Muy bien. La niña reza

Y regresamos aquí al Noticiero Popular, Radio Santana. Gracias por escuchar. Pues está sintonizando 104.7. Son las 9.28 y tenemos el gusto de tener como ustedes, como les prometimos, unas invitadas especiales que nos van a platicar sobre la Junta del Concilio de anoche, con unos sucesos bastante importantes en cuanto a las tierras públicas aquí en Santana y el intento de la ciudad de vender muchas tierras públicas que están vacantes aquí en la ciudad. Compañeras, si se pudieran presentar, y sí, para nuestros radioescuchas, decir nomás quiénes son, para empezar, si quizás sus nombres y cómo es que se han involucrado en esto. Mi nombre es Mónica Mateus, ¿ya? Sí, si quiere bájelo tantito nomás. Ay, mero, ahí está bien. ¿Solo presentarme? Sí, okay. Sí. Ok, ya, no. Adelante. Mi nombre es Mónica Mateus. Yo soy Karen Rodríguez, soy organizadora con la organización Accord. Yo soy Jubelia Charco, soy ama de casa y una persona preocupada por mi comunidad y me gusta participar con varias organizaciones, incluido el Centro Cultural, otro de mujeres que trabajan de limpieza en los hogares, que son nuestras manos, en el comité de PTO de la escuela primaria Henninger y otros comités de mi pueblo, de Guerrero, propiamente de Corral Falso Guerrero. También cuando se requiere, ahí estoy para apoyar. Eso, una mujer activa, pues, Jubelia. Mujer activa en cambio social. Eso. Sí, y bueno, gracias, gracias por presentarse. Si pudieran también explicar a nuestra audiencia qué sucedió anoche en el concilio. Hubo un buen grupo de personas de la comunidad presentes. Si nos pudieran explicar qué es lo que sucedió anoche. Bueno, lo que sucedió anoche fue que en la agenda teníamos el tema de los 88 lotes, terrenos comunitarios, y estaban, bueno, anoche el sitio de concilio aprobó una solicitud de propuestas que abre el proceso de venta a desarrolladores para el uso de estas tierras comunitarias. Ajá, entonces, lo que quiere decir eso es que ahorita esas... terrenos, esas tierras son de la comunidad. Y hay una ley de terrenos excedientes que dice si una ciudad en California tiene terrenos extras en su comunidad que no están desarrolladas, eso se debe priorizar para vivienda accesible o para espacios libres y abiertos. Y lo que pasó anoche fue que la ciudad aprobó abrir esta solicitud de propuestas a desarrolladores y empezar el proceso de venta. Pero con la condición de incorporar unos principios de la ley de terrenos excedientes, en vez de hacerlo un requisito como manda la ley. Entonces, no necesariamente están cumpliendo con la ley porque no están priorizando estas tierras como debe ser. Y en vez ellos están abriendo un proceso de venta. Entonces, eso fue un poquito de lo que pasó anoche. Y eso nos debe de importar mucho porque esas son nuestras tierras comunitarias. Ahorita mis compañeras van a explicar un poco de por qué los residentes necesitan esto, pero hay que identificar que ahorita estos espacios libres y abiertos son muy pocos en Santana. Y nosotros sabemos eso. Y son importantes que queden estas tierras en la comunidad. Y quizás también para dar una imagen, una referente visual para las personas que nos estén escuchando, si conocen aquí Santa Ana, la calle Bristol, ¿verdad? Estamos hablando en gran parte de todos los lotes baldíos que están sobre de la Bristol, entre la calle 17 y casi hasta la McFadden, hay estos lotes baldíos que fueron adquiridos por la ciudad, ¿verdad? Cuando hicieron la ampliación de Bristol. Y de hecho hay otros, ¿no? Hay otros que no están solo sobre la Bristol, sino varios lotes que fueron adquiridos con dinero de impuestos, como mencionabas, y por lo tanto es terreno público, ¿verdad? Uh-huh. Que está en riesgo de ser vendido. Uh-huh. Pues estabas empezando a explicar un poquito cuál es, por qué estas tierras son importantes y por qué como comunidad queremos estar al tanto de esto. No sé si ustedes, compañeras, quisieran comentar un poquito eso. Jubelia. Sí, yo quería, digamos, ampliar en cuanto la importancia de que la gente participe, la importancia de que la comunidad se involucre. Yo veo como madre de familia que me gusta caminar, que ando en la calle viendo dónde involucrar a mis hijas. Veo que nos estamos quedando rezagadas, estamos quedándonos atrás. La industrialización de nuestra ciudad nos va ganando la carrera. Yo veo que hay muchos edificios muy bonitos que me alegro que vayamos a la vanguardia en cuanto a negocios, porque California y Santa Ana se les conoce como lugares muy prósperos en cuanto a los negocios, pero que desgraciadamente en cuanto a las áreas de recreación para las familias, para nuestros hijos, nos estamos quedando atrás. Veo con tristeza que hay más centros de venta de marihuana, que a la vuelta pueden nuestros hijos alcanzar, tienen de forma muy accesible esos centros. Vemos como en la 4, que era un lugar que identificábamos como un área donde las familias caminábamos a cualquier hora de la noche, podíamos ir a tomar un helado, a comer, a caminar. Ahora no podemos porque están llenos de centros de bares, mucha gente alcoholizada. O sea, no son áreas libres, seguras. Veo con tristeza que los pocos parques que hay no tienen juegos donde nosotros podamos ir y sentirnos libres de decir vamos a llevar a jugar nuestros hijos. Y lo pongo así porque a lo mejor dirán, bueno, hay otros lugares, pueden ir. Sí hay, pero están costosos. Si yo quiero que mis hijas jueguen, ¿cómo se llama? El boliche, tienes que pagar. Si quieres que vayan a brincar, tienes que pagar. Todo está costoso, todo es muy caro. No hay centros de patinaje accesibles. Si quiero que mis hijas naden, yo tengo que pagar. No hay albercas realmente gratuitas. No hay centros, teatros al aire libre, realmente de calidad. Hay pequeñas plataformas que se me hacen muy simples. Ahí la gente no se va a desarrollar, no va realmente a alejarse de las drogas. No hay centros donde los niños puedan jugar ajedrez, donde los niños tengan su mente ocupada. No los hay. Y lo digo porque comentábamos con nuestras compañeras de que los vicios están las 24 horas del día. Entonces nosotros tenemos que recrear a nuestros hijos todos los días, una o dos horas, sacarlos a caminar, sacarlos a jugar, porque los vicios no descansan, nos están robando a nuestros jóvenes. Y no ganamos dinero cada diario, sino cada 15 días. Si bien nos va. Si bien nos va. Y bueno, también que muchas gracias por esta reflexión. Para hacer directamente la conexión con estos terrenos públicos, ¿qué es lo que se podría aprovechar para estos terrenos públicos en cuanto a lo que estás mencionando? Bueno, el que pudieran crear centros de patinaje, y muchos, porque nuestra comunidad es muy grande, centros de patinaje que puedan hacer juegos, los jueguitos, los columpios, las resbaladillas, pero de calidad, que haya más canchas de básquetbol, porque ahí está una aquí en Flower, está toda chueca, tirada y muy vieja, y realmente la utilizan los homeless para, creo, tender su ropa, ¿no? Entonces, todo va junto con pegado, lo que es la vivienda, lo que es el salario, lo que son los centros recreativos, todo va junto con pegado, como decimos, ¿no? Sí, claro. Y también mencionar que, pues, el riesgo, ¿no? ¿Verdad? Si por un lado está la visión de las personas que viven aquí en Santa Ana, que ven la necesidad de espacios para jóvenes, para familias, actividades, vivienda, etcétera. Y también, pues, mencionar de que si no se consideran estas necesidades y la ciudad decide vender nada más así estos terrenos, pues el riesgo es de que vengan proyectos que no son para la comunidad, que al contrario son proyectos para hacer dinero para los inversionistas, y lo que hacen es que el costo de vida aquí en Santa Ana cada vez sea más inaccesible, que la vivienda sea más cara, que si van a poner un restaurante o un lugar de actividades va a ser de dinero, ¿no? Va a ser un negocio que no va a beneficiar a la gente de Santa Ana, y al contrario, hemos visto que cada vez es más caro, incluso mucha gente se ha tenido que ir de la ciudad. Quisiera también invitar a la compañera Mónica a compartir algo. Quizás si no sé si usted pueda preguntar, contestar la pregunta, ¿qué podemos hacer como comunidad? Si alguien está escuchando ahorita a Jubelia y está inspirándose y quiere tomar acción, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo soy Mónica, soy una persona voluntaria que ha tenido muchas inquietudes, y así que me informé, ya que nosotros muchas veces no nos informamos, pero tenemos varios grupos que están trabajando para la comunidad. Les invitamos a que se informen, a participar, a ir a las reuniones, informarnos acerca de las juntas que tenemos con el concilio, a lo mejor a tocar puertas o a tener más comunicación con la comunidad. So, yo les invito a que participemos y informarnos. Oír la radio para Oír la radio o ver los grupos y pues informarnos. Y muchas gracias. Sí, pues yo tengo entendido que ya había un grupo, ¿no?, que estaba trabajando en este problema. Uh-huh. Thrive estaba trabajando en un terreno que parece ser que se había rescatado de esos terrenos disponibles, ¿no? No sé si alguien me pudiera dar información de cómo surgió el grupo, de qué necesidad y cómo empezaron a organizarse, porque ya se empezó una organización. Habría que ver si nos podemos unir a ese grupo, qué son los pasos a seguir. No sé si alguien me pudiera ayudar. A ver, sí. ¿En qué van? Bueno, sí, el grupo Thrive está ahorita enfocado nada más en un terreno, es lo malo, ¿no? Que Thrive, después de largas, largas discusiones de todas estas cosas con la ciudad, estamos hablando con la ciudad sobre uno de los terrenos que está en las calles Walnut y Daisy, y sí hay planes de hacer ahí una microgranja. Desafortunadamente, por estar como tratando de sacar ese proyecto en ese lugar, pues se nos están escapando todos los demás terrenos, ¿no? Entonces también por eso sí motivamos a que la comunidad se movilice y haga algo en cuanto a todos los demás terrenos, que si nos dormimos, pues sí, puede perderse una gran oportunidad aquí en Santana. Yo quería también preguntarles una pregunta así que no planeamos de pilón. ¿Qué sintieron anoche estando en el concilio? En particular para Mónica, para Jubelia, o Karen también si quieres añadir algo, pero como personas de la comunidad, ¿verdad? ¿Qué sintieron estar ahí en el concilio expresando esta situación? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Yo nací, crecí aquí, sigo viviendo aquí, y cada vez que voy a estos sitios de concilio y los escucho cada quien de la comunidad vamos, casi les suplicamos que no hagan esto, que nos entiendan y que nos apoyen en proteger nuestras tierras comunitarias y también que nos prioricen. Me siento muy decepcionada con sus decisiones del concilio. Pero a la misma vez, eso me motiva para seguir mi trabajo aquí con residentes, porque la mayoría de nosotros estamos trabajando cada día, estamos ocupados en nuestros hijos, a veces no tenemos tiempo ni conectar esas dos cosas, que lo que nos pasa viene directamente de nuestro gobierno local muchas veces. Entonces, cada vez que ellos hacen una decisión así, aprobar una venta de terrenos comunitarios o de control de renta, me motiva mucho para seguir con mi comunidad y trabajar con mi comunidad para hacer crecer nuestro poder y crecer nuestra presencia en Santana. Eso. Pues muchas gracias. No sé si alguien tenga otro pensamiento que quiera compartir. Vamos enfilándonos para terminar. ¿Algún último pensamiento o invitación que quieran hacer? Yo nada más veo o siento que, a menos que mis compañeras acá me puedan ayudar, pero por las experiencias que tenemos cuando algún líder de la comunidad está participando en algún puesto de dirección en el concilio, muchos de nuestros compañeros se han propuesto para ocupar un puesto y desgraciadamente no han podido llegar ahí, por lo mismo, porque falta esa conciencia de la comunidad que entienda la importancia, el por qué estar ahí adentro. Y aquí vemos, ¿no?, el hecho de que se toman decisiones adentro, en el concilio, porque no tenemos representantes que defiendan los intereses de nuestra comunidad. Ahí está la importancia de apoyar a nuestros líderes, de apoyar a nuestros jóvenes que piden ocupar un espacio ahí. Si hubiera uno o dos ahí, nos ayudarían a que estas ordenanzas no pasaran y se vendieran nuestros terrenos. Entonces, eso es lo que yo quería decir, la importancia de que apoyemos a la gente que se lanza para algún puesto en el concilio para que nos ayude a defender todo lo que tiene que ver con la comunidad. Y yo quería preguntar que cómo podemos seguir esta situación, porque ya vendieron los terrenos y entonces creo que los inversores o las personas que compren esas tierras van a tener propuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir esta situación y como comunidad expresarnos para que lo que vayan a poner ahí, ¿verdad?, que sea de beneficio para la comunidad? ¿Cómo podemos seguir estos? Sí. Sí, no se han vendido todavía los terrenos. Uh-huh. Pero ya lo aprobaron, entonces. Aprobaron una solicitud de propuestas, entonces sí hay que estar muy al tanto de cómo la ciudad va a sacar esta se llama en inglés RFP, ¿verdad? Sí. Request for Proposals. Hay que estar muy al tanto de qué contiene esa solicitud, sí, de propuestas o convocatoria. Entonces, pero creo que para, no sé si tu pregunta también va a dónde se puede informar las personas, ¿no? Para estar al tanto. Hay varios grupos en Facebook que yo creo que van a estar actualizando, dando actualizaciones sobre esto. Por un lado está Equidad para Todos, que es una coalición de aquí, de varios grupos de comunitarios que están organizando en cuanto a esto, Equidad para Todos. Ah, perdón, no, está en inglés, Equity for All. En Facebook está en inglés, Equity for All. También ayer el grupo de Tu Santana estaban también ofreciendo usar su Facebook también, Tu Santana o Tenants United Santana. Mm. Y también, no sé si supongo, quizás en la página de Accord van a estar dando información sobre de esto. Y eso sería en Facebook, ¿no? Entonces ya dimos ahorita tres, Equity for All, Tu Santana y Accord. Podemos estar ahí buscando información para estar al tanto cuando saque la convocatoria. La verdad es de que nada ha terminado, al contrario, como que esto está al principio apenas, ¿no? Exacto. Porque incluso aunque la ciudad saque esta convocatoria, pues de todos modos, de vecindario en vecindario, ¿no? De proyecto en proyecto, las personas se pueden ir organizando para exigir que en cada uno de esos terrenos se haga escuchar las necesidades de la gente, como estuvo mencionando Jubelia, ¿verdad? Sí. Entonces sí hay que estar al tanto, pero no hay que desanimarnos, ¿no? Al contrario, hay que movilizarnos. Sí. Ah, y como mencionaron, aquí en la radio también vamos a estar al pendiente de seguir informando. Sí, porque yo quería saber si la comunidad puede comprar esos terrenos, si la comunidad puede decir, nosotros en vez de vendérselo a una persona que sea inversionista, queremos un proyecto comunitario en estas áreas y cómo podemos provocar eso. ¿Qué facilidades pudieran haber para que la comunidad sea la que compre esos terrenos? Pues sería excelente. Estoy de acuerdo. Pues yo pienso que vamos a ver todos los las formas, ¿no? Utilizar todos los recursos que tengamos en nuestras manos para que se haga algo bueno para la comunidad. A mí me parece excelente lo que dices de hacer proyectos que sean de uso público, porque todas las cosas que son accesibles acá requieren que uno tiene que pagar entrada, ¿no? Claro. Y si tienes una familia de 2 o 3 niños, ya se te fue todo el salario del día. Exacto. Entonces, creo que eso es una buena idea. De la quincena. Sí, sí. No, y también a mí sí me gustaría que en todo esto tomáramos en cuenta el grado de desempleo que tenemos en la ciudad de Santa Ana, ¿no? Uh-huh. Y que estos terrenos pueden crear formas de trabajo. Si nos unimos en los vecindarios a crear jardines comunitarios que vendan verduras, no sé. Ya han salido algunas ideas muy, muy interesantes para resolver ese problema y que la gente se pueda ocupar en un trabajo decente en su comunidad, para las necesidades de la comunidad. A fin de cuentas, el punto clave aquí es de que sea un control comunitario, ¿no? Que la comunidad pueda tener decisión sobre cómo se hacen los proyectos sobre estos terrenos. Pues eso, por ejemplo, si es un edificio, ¿no? La comunidad puede decidir que los trabajos que se hagan en ese edificio sean de beneficio local, ¿no? Uh-huh. Si es un jardín comunitario, igual, ¿no? Si es cualquier tipo de proyecto. Si es vivienda. Uh-huh, que haya un beneficio local, ¿no? Así entonces, es. Pues ahora sí que el cómo puede ser muy diverso, pero la clave va a ser, pues sí, la participación de personas de la comunidad. Sí, yo creo que algo que sería muy útil es saber quiénes son los concejales de cada distrito y que los residentes estén informados de quién los representa, para que puedan platicar con esos representantes y decirles, ¿saben qué? Tienen que tomar en cuenta lo que la comunidad quiere, lo que la comunidad necesita, porque tal vez ellos no entienden lo que la comunidad necesita. Entonces, es nuestro trabajo hacerlos que lo entiendan. Así es. Pues, también por lo mismo les reiteramos la invitación a acercarse con los grupos que se están organizando, porque justo eso es lo que se platica, ¿no? Por un lado, cómo involucrar más personas de la comunidad, y por otro lado, cómo ir pues haciendo ese diálogo, ¿no? Con estos representantes, y de una manera pues organizada y juntos, como hacerles ver que hay mucha gente de la comunidad con estas preocupaciones. Por ejemplo, antes de la junta de ayer, sé que OCOR estaba mandando los teléfonos de cómo hablar a la ciudad, ¿no? Cómo hablar a la ciudad y decir tus preocupaciones, ¿no? Entonces, sí. Se nos está acabando el tiempo, entonces creo que ahí tenemos que dejarla por ahora, pero vamos a estar al pendiente de este movimiento. Gracias a nuestras invitadas por estar acá. ¿Algún saludo que quieran mandar? No, solo agradecerles a ustedes por este espacio que han creado, porque solo así vamos a estar conectados, unidos, y saludar a toda la comunidad de Santa Ana y decirles que apenas empieza el trabajo y que ojalá tengamos esas puertas abiertas de sus casas para que nos escuchen y puedan apoyar este servicio, que no es para nosotros los que andamos aquí, es para la comunidad. Así es. Gracias. ¿Y Mónica? ¿No? No, gracias por estar acá. Gracias, bueno, nos estamos escuchando. culture for Yoruba land. Him go bend the edge, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way him go like to see. Because why you? Because you shit the same. Because why you? Because you shit the same. Up on a monkey for Yoruba land. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way him go like to see. Because why are you? Because you shit this man. Because why are you? Because you shit this man. Opening a woman for Yoruba land. Opening a woman for Yoruba land. She go bend the ash, she go shit. She go come out away from she shit. She shit go be the last thing where she go like to she. Because why are you? Because you shit this man. Because why are you? Bueno, regresamos con, gracias por escucharnos, regresamos con esta nota de local. La ciudad, las autoridades libran de toda responsabilidad a policías en tiroteos fatales en Santa Ana y Fullerton. Esta nota es de El Excelsior, California, y dice, los fiscales no encontraron pruebas de delitos cometidos por agentes en dos tiroteos separados en 2018 y cerraron las investigaciones sobre ellos. El fiscal del distrito, Todd Spitzer, detalló los incidentes y publicó imágenes de la cámara de cuerpo de los oficiales durante una conferencia de prensa el jueves 28 de febrero. En el primer incidente, el 31 de mayo del 2018, Catherine Ann Brazo entró en la oficina de su exterapeuta de salud mental en Fullerton y la apuñaló, detalló el fiscal. El terapeuta herido logró llamar a la policía para pedir ayuda y los oficiales llegaron y pues estaba ella encerrada en la oficina del terapeuta. Uno de los agentes abrió la puerta de la oficina y la encontró tratando de apuñalar al terapeuta, quien ya estaba herido en la espalda. Las imágenes de la cámara mostraron al oficial que le ordenó que bajara el cuchillo de casa grande, pero ella se negó y ambos le dispararon. Ella sufrió 7 heridas de bala y fue declarada muerta en la escena. El terapeuta se recuperó de una gran herida de puñalada en la espalda. El otro fue un tiroteo en julio del 2018. Donna Donnie Taylor, de 46 años, quien recibió disparos de un oficial en la estructura de estacionamiento adyacente a la sede de la policía y la cárcel central de hombres. Dice, poco antes de las 11 de la noche, entraron en el vestíbulo de la cárcel con un largo tubo de metal. Taylor entró con un largo tubo de metal y dos estacas de metal y se fue después de que el personal del alguacil del condado de Orange le dijera que se fuera. Luego, alrededor de las 11:30, fue visto en la estructura del estacionamiento por un testigo que lo vio tratando de irrumpir en los coches mientras todavía llevaba los objetos de metal. El testigo llamó al 911 y el oficial llegó, le ordenó que bajara los tubos. Él no cumplió con la orden del oficial y el oficial le disparó con su taser. Y no le hizo ningún efecto. Y después de esto, él también se sacó unas sondas y el oficial le disparó al sospechoso 2 veces. Lo llevaron al hospital y fue declarado muerte después. Como es habitual, la oficina del fiscal del distrito envía los resultados de la investigación y las conclusiones legales a los jefes de las agencias policiales involucrados en los incidentes. Entonces ellos determinaron que los policías no estaban culpables, ¿verdad? Que siguieron procedimientos. Y bueno, ahí se queda la nota. Digo. Pues, gracias, Esther. Creo que sí es importante esta nota. Digamos que estos casos, pues son nomás 2 casos en particular, pero en particular sabemos que este tema de los tiroteos de los policías, pues es un poquito más amplio, o sea, hay todo tipo de situaciones ha habido en los últimos años, aquí en Santa Ana, ¿no? Con diferentes tipo de situaciones donde las personas pues muchas veces no están armadas, uh-huh, y por lo general lo que sucede es esto, ¿no? Que pues se libran de responsabilidades los policías, ¿no? Sí. Entonces este es un tema bastante importante, especialmente aquí en Santa Ana, cuando se está hablando de también no solo por un lado pues una falta de rendimiento de cuentas en cuanto a esto, pero también por el otro lado pues un gran incremento en los sueldos de la policía. Uh-huh. Pues ya no hay, quería mencionar que hay ahorita un llamado interesante por parte de una organización que se llama Chispa, que está haciendo un llamado al concejal Peñalosa a participar en un debate sobre este gran incremento de los sueldos de 25%, ¿no? De 25 millones. Wow. ¿$25 millones? ¿Qué se puede hacer con 25 millones de dólares? Deberíamos de hacer una gráfica de los... ¿Qué tanto dinero es eso, verdad? Sí, es un incremento, si no me equivoco, de 25 millones. Imagínate. A lo largo de 3 o 4 años. Uh-huh. Pero sí se habla de un déficit, ¿no? De 4 millones por año. Uh-huh. en el presupuesto de la ciudad. Y esto pues encima de ya una situación donde la ciudad siempre ha hablado de que no tienen fondos para esto o lo otro, y aquí sí, pues... Carecen de mucho, pero están dando mucho dinero, ¿verdad? Incluso se comprometieron a dar este incremento sin saber exactamente de dónde van a sacar el dinero. Uh-huh. Lo cual está raro. Pero bueno, esa es un poquito la situación. Sí. ¿Y va a llegar el concejal o no? No sé. Sé que anoche ahí estuvieron hablando en los comentarios públicos, un compañero de ahí del grupo Chispa estuvo haciendo comentario público, pero al final no sé si se ha comprometido a participar el concejal en este debate. Vamos a ver qué pasa. Va a estar interesante que a lo largo de los próximos meses se discuta este tema sobre los recursos públicos, también referente a los departamentos de policía. Sí. Bueno, pues ahí quedamos. Ahí le vamos a comentar más porque es un tema que todavía se está debatiendo, aunque la ciudad ya lo pasó. Uh-huh. No necesariamente es, no sé si es el último punto, pero pues ya no subieron los impuestos de venta, ya no subieron todo, así que yo no sé dónde van a sacar ese dinero. Sí, exactamente. Entonces sí, vamos a seguir al pendiente de este tema y otros temas aquí en el Noticiero Popular y aquí en Radio Santa Ana. Creo que nos debemos de despedir, no sin antes mencionar aquí el Station ID. Estás escuchando Radio Santa Ana 104.7 KSXA, y aquí en Noticiero Popular nos despedimos. Nos vemos el viernes a la misma hora, de 8 a 10. Acá los esperamos. Muy bien. ¿Nos vamos con música? Sí. Sí. Vamos a escuchar a Daniel Santos, Dos Gardenias para ti, con Daniel Santos. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención,